Aquí en la conversación se vio el origen del el llamado conflicto mapuche, que de nuestra parte es solamente nuestro deseo es que se nos reconozca como un pueblo distinto, ni más ni menos que el pueblo chileno, pero que sí pensamos y visualizamos las cosas en forma distinta. Ahora, nuestros peñis en la Araucanía y nuestra Lambien también luchan por esas razones y han sido perseguidos, han sido calumniados, han sido encarcelados y con respecto a la ayuda que estuvimos recolectando es que íbamos a apoyar a las familias de las personas que estaban encarceladas porque quedan sin la familia queda sin ningún apoyo porque el jefe de familia está preso, no hay recursos de donde puedan sobrevivir. Entonces nuestro deseo fue ese, de colaborarlos con la familia juntando esos recursos.